Bueno, Mati, ayer en el otro programa que hacemos juntos estuvimos hablando algo mínimo de esta situación. Se terminó de aprobar en la legislatura porteña una nueva ley de seguridad en la ciudad de Buenos Aires que implica, entre otras cosas, la creación de la policía de la ciudad, ¿sí? Algo que, lógicamente, se veía venir también seguramente, como nos va ahora a contar nuestro entrevistado, una nueva alianza entre el kirchnerismo y el macrismo en la legislatura. Para charlar sobre esto, para charlar sobre la nueva policía, tenemos y estamos en comunicación con el legislador por el Frente de Izquierda, Patricio del Corro, a quien saludamos. Buenas noches, Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, contanos un poquito en qué consiste esta nueva ley de seguridad que se votó, cómo fue, si nuevamente, certeramente, el kirchnerismo acompañó al macrismo, qué sucedió en la legislatura. Bueno, sí, se votó la ley que lo que hace es terminar el proceso de unificación de la Policía Federal con la Metropolitana. En enero se había votado el traspaso de la Policía Federal a la ciudad y ahora esto lo que hace es darle un marco legal a la unificación. ¿Cuáles son los puntos centrales de esta ley? Por lo menos desde nuestro punto de vista, hay algunos que son bastante graves. Primero, hay un recorte sobre la información que se pueden pedir los diputados y también cualquier ciudadano sobre la policía, sobre el accionar de la policía. Limita los pedidos de informe por una cuestión, dicen, de seguridad, pero siempre uno, digamos, es una fuerza muy reticente a tener algún tipo de control, la policía. Por otro lado, se crea un super sistema de vigilancia. Todas las cámaras hoy de privadas, digamos, de servicios de seguridad, pasan también a estar en poder de la policía y del poder ejecutivo. ¿Esto qué implica? Una policía, digamos, y un ejecutivo que está gobernado por gente que, como Delfino Palacios, hacía escuchas hasta sus propios parientes, al Macri espiaba el mismo Larreta, y que derivó en distintos juicios, ahora tiene la posibilidad de ver todo lo que pasa en la ciudad, convirtiendo la ciudad en un panóptico a cielo abierto. Y después también hay un punto que es la avanzada sobre los derechos democráticos. Ahora la policía, por ejemplo, va a poder pedir DNI y hacer cacheos en la calle sin una clara justificación, o sea, por portación de cara, podemos decir. Y esto es importante porque, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una larga trayectoria de represión por parte de las fuerzas policiales. El tema este de pedir DNI en la calle y poder detener a alguien si no lo tiene para averiguar antecedentes, se había quitado, digamos, después del asesinato de Walter Bulacio, un caso emblemático para toda la juventud. Y más recientemente podemos recordar los casos de los pibes de La Poderosa torturados por prefectura, a los cuales también los habían parado y cacheado, y sabemos que esto, digamos, lleva a una prepotencia de las fuerzas policiales. Y todo esto se da en una situación donde hay 30.000 policías en la ciudad de Buenos Aires para 3 millones de habitantes, quiere decir que hay un policía cada 100 habitantes. En ciudades como Londres, por ejemplo, hay un policía cada 560, o sea que es una ciudad completamente militarizada y que lo que se hace, digamos, como respuesta al malestar social, incluso para las protestas, es darle más fuerza a la policía para reprimir las protestas de trabajadores, de sectores sociales, y también para expulsar de la zona céntrica de la ciudad a los sectores más populares. Patricio, ¿qué tal? Matías te saluda. ¿Qué tal? Mira, una de las cosas que queríamos consultarte, ¿no? La verdad que entendemos todo lo que recién nos decías, pues bueno, es una temática que trabajamos mucho aquí con los chicos y estamos siempre pendientes de los movimientos políticos y de campo de las fuerzas de inseguridad. Pero bueno, nada, de esto particularmente nuevo que nos contabas, bueno, como estas cuestiones de la posibilidad que tienen ahora de vuelta de pedir documento sin que haya ninguna sospecha de ningún tipo, o solamente por portación de cara. Te digamos también la creación de una oficina de transparencia y control externo que supuestamente con personal civil iba a tener un control sobre algunas cuestiones que antes eran controladas por la propia policía. ¿Esto es tan así o es solamente un título que después en la práctica va a tener poco de real? Sí, seguramente va a tener muy poco de real o va a ser una forma de blanquearle la cara a la policía. Claro. Hay un punto central que nosotros lo pusimos a tratamiento también en la sesión y desde ya el PRO no lo quiso aprobar. Hace 2-3 años había salido una denuncia de que de las cúpulas de la Metropolitana, o sea, la nueva fuerza modelo del PRO, sí. Había 32 de los 52 altos mandos, 32 eran de provenían de habían tenido alguna actuación en alguna fuerza de seguridad durante la última dictadura. O sea, habían participado activamente en la última dictadura el 60% de la cúpula de la nueva fuerza modelo del PRO. Nosotros hicimos un pedido de informe junto con distintos organismos de derechos humanos y digamos, representante de caso de Gatillo Fácil, para decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esos señores? ¿Si siguen en funciones? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, el PRO se negó a tratarlo, y digamos, en la legislatura. Entonces podemos pensar que cualquier control civil que venga de gente como hoy los legisladores del PRO, o, digamos, como personajes como Delfino Palacios o Eugenio Bursaco, que en otros momentos no actúan, se podrían haber sido civiles, por decirlo de alguna manera, no son ninguna garantía. Claro, claro. Patricio, ¿cuál fue el argumento del kirchnerismo en la sesión para acompañar, sin ningún pero, esta propuesta de ley? Mira, fue un debate de un mes, más o menos. El kirchnerismo lo que dijo es que, en general, digamos, no es lo único que le vota al PRO en la ciudad. Las grandes leyes han salido votadas por, digamos, en conjunto con el PRO y el kirchnerismo, o un sector. Siempre, por lo menos, le dan los votos necesarios. Digamos, la argumentación es que, según ellos, era la mejor ley que se podía sacar. Para nosotros, darle más poder de fuego a la policía nunca puede ser mejor. Y eso entendemos que hay distintas posiciones. Nosotros somos una fuerza anticapitalista y sabemos qué rol tienen las fuerzas represivas del Estado, que es organizar el delito, el gran delito, y no combatirlo. Por eso cada vez que sale una noticia de una gran banda de narcotraficantes, de robo automotor o de trata de personas, siempre hay un policía en el medio. Recordemos, se votó esta ley con un comisario de la Federal prófugo, de lo cual le da un tono pintoresco, por decirlo de alguna manera, esta situación, decir, más control sobre una policía y a esa policía se le da más poder. Y el kirchnerismo dijo, bueno, es la mejor ley que podemos votar. A nosotros nos parece, la verdad, un doble discurso muy marcado, porque después, cuando hay casos de Gatillo Fácil o de represión a los sectores de la juventud, uno está en todo su derecho, digamos, y puede tirarse contra el accionar de estas fuerzas, pero si después en la legislatura o en el Congreso avalás las leyes que le dan más poder a ese aparato represivo, bueno, hay claramente por lo menos un doble estándar para, según donde se lo diga, digamos. Una cosa es en los barrios decir que uno está contra el Gatillo Fácil, pero después vas y votás darle más poder a la policía. A nosotros nos parece una equivocación o una línea política muy clara, digamos, que es de un doble discurso. La lectura que hacemos, y que me imagino que ustedes también, con respecto a este tipo de leyes y de decisiones políticas que está tomando el macrismo, acompañado a veces por la oposición y en otras veces no, no obedece solamente a un posicionamiento ideológico del sector macrista, sino también a una coyuntura económica que seguramente necesitará a una policía con mayor poder para poder, valga la redundancia, reprimir. ¿Cómo lo leen ustedes eso? Sí, desde mi punto de vista son dos ejes centrales cómo se está pensando la policía de la ciudad en este momento. Uno es, desde ya, la represión de cualquier protesta social o de los trabajadores. Como vos decías, la situación económica y social va empeorando todos los días. Recordemos, la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 5 habitantes de la ciudad está por debajo de la línea de la pobreza, y en los últimos meses tuvimos 100.000 nuevos pobres en la ciudad de Buenos Aires, nada más, que es la ciudad más rica del país por el presupuesto. Ahora, también hay otro componente, que es el nosotros decimos el control social. Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que quiere el PRO? El PRO quiere hacer una ciudad donde el centro, digamos, sea una ciudad moderna, linda, una ciudad elitizada, y acá se combinan tanto lo económico como lo social. En lo económico, ¿desde qué punto lo decimos? Bueno, todo el mundo sabe que en la ciudad de Buenos Aires cada vez hay barrios que son, digamos, más barrios de élite, y se va expulsando a la gente que no puede pagar los alquileres que aumentan, y cada vez menos gente también puede comprar su casa en la ciudad de Buenos Aires, pues los precios son altísimos. Entonces, ¿esto qué va haciendo? Va expulsando a los sectores de trabajadores y de menos recursos de la ciudad hacia su periferia o directamente hacia la provincia por medios económicos, y al mismo tiempo esto lo complementan con un control de las calles de la policía. Por eso, ¿dónde están los grandes problemas de este tipo de cacheos, de persecución en la policía, que suben videos todos los días en internet? Nos encontramos con un video así. Son contra los trapitos, contra los vendedores ambulantes, contra los pibes de gorrita, por decirlo de alguna manera, que son los que hostigan todo el tiempo a la policía. ¿Para qué? Para sacarlos del centro de la ciudad, ir expulsándolos y así formar en las villas especies de guetos donde no se pueda salir. Por eso el caso de los pibes de la Murga en el Bajo Flores, que fueron baleados por gendarmería, y el caso de la prefectura torturando a los pibes de La Poderosa, también en el Bajo Flores, muestran cómo genera esto. Entonces se expulsa económicamente la ciudad a los sectores de menos recursos, y eso se acompaña con una política represiva que no es tampoco, es de la protesta, pero va más allá. Quiero decir que son dos aspectos de control social centrales de la ley. Por eso el macrismo lo que quiere es una ciudad de Buenos Aires que sea para gente rica, donde pueda vivir la gente o por lo menos muy acomodada, y ir a una ciudad más de Puerto Madero y donde los barrios populares queden como guetos en la periferia. Patricio, nos estamos quedando con poco tiempo y te quería hacer una última pregunta, ¿no? La Policía Federal y la Metropolitana, que estamos acostumbrados a ver aquí en la ciudad, ¿van a cambiar también de uniformes y sedes? ¿Se van a unificar? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Ya no vamos a ver más el clásico uniforme de la Federal aquí en la ciudad? No, van a unificar los uniformes, también los escalafones. Todo la policía, digamos, se va a transformar en una sola policía, lo cual, hay una puja de poderes todavía acá, y los allanamientos a las comisarías, no se dan en el vacío, sino que hay una puja entre la policía, la estructura de negocios de la Policía Federal. Como todos sabemos, una comisaría es un gran negocio, sobre todas las cosas, de lo que recaudan de coimas y también del delito, y eso también por eso le dejaron a la Policía Federal los famosos adicionales, que se manejan discrecionalmente, digamos, dentro de la fuerza, como premios y castigos, y eso, que fue uno de los puntos centrales que la Metropolitana no tenía y la Federal sí, fue lo que se dio el gobierno de la ciudad para, bueno, corregir algunas cosas, pero el eje de los grandes negocios y la corrupción policial es lo que se va a mantener. Bueno, Patricio, te agradecemos mucho la comunicación, fue muy claro, y bueno, seguiremos hablando de esto, porque lamentablemente esto recién empieza. Sí, seguramente. Les agradezco mucho a ustedes y, bueno, buenas tardes a todos. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Patricio del Corro, legislador porteño, uno de los que votó en contra de este proyecto de seguridad pública, ley de seguridad pública.